Según informó Yonhap de Sur Corea, los policistas uniformados se esfuerzan para ubicar hasta el 2022, en estado de guerra real, 5 satélites de reconocimiento, médula del sistema de ataque preventivo al norte, Kilchain. Además, tratan de introducir de Europa, dentro de 2 o 3 meses, el misil aire-tierra, un elemento de dicho sistema para emplazarlo en posición de guerra. Por otra parte, dicen que Estados Unidos aprobó el problema de vender a Sur Corea el radioreceptor GPS con fines militares, necesario para el uso del misil.